En línea está nuestro compañero Hernán Salina, a quien le damos los buenos días para recibir al siguiente entrevistado vía telefónica. Vamos a recibir a Federico Servino, director de turismo de la Intendencia de Rocha. Servino, buen día, gracias por recibir a Radio Centenario. Buen día, Radio Centenario, la audiencia prestigiosa, medio, escuchado durante muchos años mientras vivía en Montevideo. ¿Cómo están? Bien, bien. Sabemos que está ocupado con muchas comunicaciones a esta altura del año y de la temporada, nos imaginamos, con una preocupación común que tenemos todos, que es cómo se enfrenta desde el departamento de Rocha la temporada, esa actividad tan importante para el departamento en medio de la situación. ¿Qué panorama tras las últimas resoluciones del gobierno a nivel nacional? ¿Cómo podríamos resumir cómo se está enfrentando la temporada, Servino? Estamos espalda con los operadores turísticos intentando encarar lo más positivamente el verano, tratando de decir que Rocha es el departamento más seguro para venir a vacacionar, que hay mucho espacio, que acá no hay lugares cerrados que permitan aglomeraciones, que las playas son 180 kilómetros, que hay agroturismo, que hay muchos lugares en Rocha para venir. La gente está con un poco de miedo, razonablemente, porque las noticias no son muy alentadoras, pero sinceramente el espacio que hay en Rocha permite desarrollar un turismo con seguridad. Claro. Va a haber una afectación, digamos, en cuanto al número, al flujo turístico, indudable. Suponemos, sé qué datos podemos actualizar, cuánto, si se puede hablar de porcentaje del flujo turístico que cada año recibe Rocha, o sea, argentinos fundamentalmente, brasileños. No, ese número es prácticamente cero, porque solo de gente que tiene alguna propiedad, algún inmueble o alguna actividad comercial en el departamento, sino es un porcentaje despreciable. Y en cuanto a los uruguayos, bueno, fue la estrategia que veníamos manejando y que veníamos bastante bien en octubre, noviembre, pero a partir de diciembre se empezó a caer un poquito y bueno, está un poco ralentizada ahora, esperando a ver cómo se transita Navidad y bueno, se da de hacer poco pronóstico, ¿no? Hoy la realidad es que está todo armadito y pronto con protocolo, con todo para esperar a la gente que pueda venir a Rocha. Claro, las preguntas sobre todo nuestras respecto a la afectación es pensando en cuanto al golpe hacia las fuentes de trabajo, ¿no? Usted mismo viene de la actividad turística, empresarial, o sea que es amplio conocedor de eso. Por eso el lado de la, todos queremos, por supuesto, que sea lo más normal posible, incluso la oportunidad de la presencia nacional en Rocha. Pero usted decía entonces que la presencia argentina es mínima habitualmente en los últimos años en Rocha. No, el porcentaje de argentino es cerca de un 40%, un 37, un 38% estadísticamente en las costas de Rocha, y los brasileros, como se concentran bastante al norte del departamento, digamos de Punta del Diablo para arriba, alcanzan nuevamente un 15%. Y la otra mitad sería de uruguayos, de familias uruguayas, por ejemplo, en la parte de La Paloma, es fundamentalmente ahí ya es muy fuerte, un 65, un 70% de uruguayos, ha sido estadísticamente en los últimos años. Por eso nosotros en octubre y en noviembre avisorábamos que íbamos a tener un buen verano. Después se complicó, pero en principio pensábamos que íbamos a tener una buena afluencia de uruguayos. Rocha es un lugar de turismo familiar, de turismo que le gusta el perfil uruguayo, con muy buenas condiciones naturales para disfrutar, y sin exceso de infraestructura que hace que a veces el uruguayo se retraiga un poquito, perfil bajo, a veces no importa la billetera que tenga, sino que disfrutar de juntarse con amigos y disfrutar de otras cosas que hace al perfil de la familia uruguaya, ¿no? Claro, por eso, digamos, ese 40% de argentinos es de esperar que se va a ver resentido notoriamente, por lo menos en este plazo que el gobierno ha dictaminado el cierre de fronteras, ¿no? Salvo esos casos excepcionales que se marcaron. ¿Hay sí, ya alguna... no sí. No contábamos con los argentinos, pero sí contábamos con que iba a haber una sustitución del público que iba a votar por Rocha, del público uruguayo que iba no a compensar completamente ese porcentaje, pero que la gente iba a venir masivamente a las playas de Rocha. Se veía ya en el movimiento de los fines de semana que los uruguayos estaban con ganas de disfrutar Rocha, y bueno, eso creo que fue lo único que ha cambiado hasta ahora, es que bueno, que la situación interna se complicó un poquito y estamos buscando las herramientas para tratar de revertirla. Claro, teniendo en cuenta ese panorama, tanto a nivel de empresas, de los emprendimientos turísticos, Servino, como a nivel de oferta hacia el turista, ¿están previstas algunas medidas que ayuden un poco a atenuar los eventuales impactos que pueda haber de descenso de actividad? ¿Algún tipo de estímulo, digamos, desde, no sé, lo impositivo? De lo tributario. De ponerse de acuerdo en cuanto a precios para atraer más la gente. Desde lo tributario, la Intendencia planteó hace 10 días y ahora fue a la Junta un alivio del 50% en la contribución inmobiliaria para los alojamientos turísticos, por ejemplo, para defender la política de empleo, con un tope máximo de 50.000 pesos. Esto puede estimular al privado a de repente no ahorrarse un puesto de trabajo. Sabemos que todos los días gente que estaba pensando que iba a trabajar en el verano está quedando sin su empleo, sin su puesto de trabajo por falta de actividad. Y bueno, ese 50% de descuento en la contribución para estos operadores puede significar un alivio. Y bueno, y un paquete de medidas que la Dirección de Turismo estamos tomando para ver si podemos darle un poco más de sustentabilidad a la actividad. La industria está en su piso histórico porque hay mucha inversión que está parada. Y bueno, veremos cómo la vamos a reactivar, pero estamos en ese trabajo. Claro. Así que, y en cuanto a políticas de precios, digamos, de estímulo al turismo, están en el mínimo también, porque hoy se puede almorzar, cenar en la Costa de Rocha, quizá un 30% más barato de lo que vale hacer lo mismo en Montevideo en cualquier emprendimiento gastronómico. Hoy tomarte una cerveza en la Costa de Rocha frente al mar no te cuesta más que tomártelo en un boliche en Montevideo. Entonces la política de precio es que los privados han adaptado sus precios al mercado y a la poca demanda, digamos. Bueno, la oferta sigue siendo muy rica y los precios siguen siendo muy económicos, ¿no? O sea, comer marisco bien frente al mar vale 390 pesos. O sea, no bien. son precios que históricamente no se habían visto. En este panorama, entonces, que usted nos resume, ¿se podría decir usted, digamos, daría el paso a decir que no habría una gran afectación desde el punto de vista de fuentes de trabajo en la actividad en la temporada en esta temporada? Hay una gran afectación por los puestos de trabajo que no se van a tomar, no porque se pierdan puestos de trabajo, sino porque por la estacionalidad del turismo en Rocha permite un mínimo de fuentes de trabajo permanentes que está siempre trabajando, bueno, ya sea en el mantenimiento, en la apertura de los locales y todo, pero el refuerzo de lo que todos los empresarios hacemos para tomar gente para el verano, eso se ha disminuido a unos volúmenes que son increíbles, ¿no? O sea, donde antes precisabas claro, de repente 5 personas para reforzar un equipo de trabajo, hoy posiblemente estés tomando una sola. Lo que esperaba un turno con 6 personas, hoy posiblemente lo pueda solucionar con 3 personas. O sea, yo creo que la oferta del empleo va a bajar a la mitad. Por más que hasta último momento está la expectativa, ¿no? Del que hace el trabajo del verano, el que refuerza su actividad de todo el año con una changa de verano que le permite, bueno, tener un plus de en su economía. En este verano va a estar repartido, va a estar bastante más repartido. Eso va a ser la consecuencia del invierno y algo histórico que ha pasado con relación al turismo. Y bueno, desde las políticas públicas tratar de alentar a darle un poco más de continuidad, pero hoy el empleo, realmente la toma de empleo nuevo, se va a ver resentida por lo menos en un 50% seguramente. Bueno, un número importante. Federico Servino, gracias por estos minutos. Seguiremos conversando a lo largo de la temporada, seguramente. Gracias a ustedes, estamos a las órdenes. Que tengan buen día.